El 53º aniversario del inicio del trabajo del gran general Kim Jong-il en el Comité Central del Partido del Trabajo de Corea se celebró en Dinamarca, Alemania, Checo, Rumania, Kirguistán, Pakistán e India. Participaron en sus actos personalidades políticas y sociales y las masas de esos países. Los oradores alabaron la hazaña imborrable del gran general por haber desarrollado el Partido del Trabajo de Corea como partido del líder e invicto partido revolucionario. En el acto efectuado en Dinamarca, se acordó el envío de una carta al mariscal Kim Jong-un.